Consejo de Ministros italiano. Italia tratará de hacer uso de su presidencia en el G7 para promocionar unas relaciones diferentes con Rusia. Italia puede tener un papel en este juego. No se trata de renunciar a algunos principios, se trata de reavivar las ideas en el caso de que existan, de los sistemas ideológicos y marcos que son típicos de la Guerra Fría. Y esto no tiene ningún sentido en la situación actual. Vemos, María, voces relevantes, sobre todo en la futura agenda política europea, que están a favor de modificar la postura con Rusia. Mi pregunta es entonces, ¿quién quiere mantener las sanciones? Bueno, pues los países que quieren mantenerlos también son aquellos que en su día propusieron esta idea, por supuesto Angela Merkel y François Hollande, que en el 2014 habían aprobado ese paquete de medidas contra Rusia por la intervención en Ucrania. Como hemos visto, François Hollande se cae del cartel porque no se va a presentar en este 2017 a las presidenciales. Como tú dices, Angela Merkel, la locomotora de la economía europea, sí se presenta a su cuarta reelección, aunque la popularidad de la canciller ha descendido notablemente por la crisis de refugiados y, por supuesto, estos países que están respaldados por la postura hasta este momento de Estados Unidos. Como veíamos hace unos días, Barack Obama aprobaba un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, expulsando a sus 35 diplomáticos de su territorio, cerrando dos supuestos centros de inteligencia rusos en Estados Unidos. Pero Donald Trump ha estado bastante tiempo con una postura muy diferente, diciendo que es hora de dar otros pasos respecto a Rusia. Incluso conocemos la buena sintonía entre ambas potencias, o incluso el otro día aplaudió la actitud de Vladimir Putin de no responder de la misma forma, de no expulsar a ningún diplomático como proponía el Ministerio de Defensa ruso. Y bueno, entonces tendremos que ver qué va a suceder en unos días en cuanto este hombre entre en la Casa Blanca, porque el viejo continente está bastante preocupado por estas nuevas posturas del presidente, y lo vamos a ver en una declaración del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, diciendo que tienen demasiadas señales y que habrá que esperar a esa declaración oficial del nuevo presidente de Estados Unidos y si está a favor o no de relajar o de que desaparezcan definitivamente las sanciones contra Rusia. La violencia y los efectos del armamentismo e intervencionismo en Siria está teniendo terribles efectos en millones de personas en ese país. Laura Quiñones reporta. Al menos 5,5 millones de personas continúan sin agua en la ciudad de Damasco, en Siria, desde el 22 de diciembre debido a los combates en el área de Wadi Barada, donde se origina gran parte del suministro para la ciudad. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, expresó preocupación por la salud de la población, ya que esta situación podría fomentar enfermedades causadas por agua contaminada, que afectan especialmente a los niños. En un comunicado, el equipo humanitario de Naciones Unidas en Siria declaró que el suministro de agua fue atacado deliberadamente. Jean Lark, el portavoz de OCHA, habló al respecto durante una conferencia de prensa en Ginebra. No estamos en posición de decir quién atentó contra el suministro de agua, pero claramente no dejó de funcionar de forma espontánea, dijo. Por su parte, las autoridades sirias activaron un plan de emergencia para satisfacer la demanda mínima de la ciudad de Damasco. Se están utilizando camiones para distribuir agua principalmente a escuelas, hospitales, panaderías y algunos vecindarios. Como parte de la respuesta de las Naciones Unidas en materia de agua, saneamiento e higiene en Siria, la ONU rehabilitó y equipó varios pozos de la ciudad y sus alrededores, que cubren aproximadamente un tercio de las necesidades diarias de agua. Desde el 22 de diciembre, esos pozos han sido la única fuente del preciado líquido para la población. Asimismo, Naciones Unidas está suministrando combustible y generadores para aumentar la capacidad de bombeo de agua, financiando obras de reparación y transportando agua a 50 escuelas prioritarias y algunas zonas rurales de Damasco. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. 6 de enero de 1927, Estados Unidos invade Nicaragua. En enero de 1926 se desencadenó en Nicaragua la Guerra Constitucionalista, un conflicto político y militar entre conservadores y liberales criollos. La confrontación estalló tras el golpe de Estado contra el presidente constitucional Carlos Solórzano, promovido por Estados Unidos y liderado por el conservador Emiliano Chamorro Vargas. La crisis política sirvió de excusa para que el gobierno norteamericano invadiera el país.

Porque en Brasil hoy tenemos la asustadora estadística de que el año de 2015 tuvimos 52 mil homicidios. O sea, según la ONU, Brasil hoy tiene la tasa más alta de crimen premeditado. Crimen premeditado indicando un grado de violencia. Eso en un sistema prisional donde cerca de 400 mil seres humanos que están ahí pueden haber cometido errores graves o no, pero están ahí sin ningún tipo de juicios. O sea, no tienen siquiera sentencia. Muchas veces pasan la vida 10 años sin que se les busque, sin que va a un juzgado, sin que tenga un abogado que le cuide, porque simplemente si tuviera un abogado podría, por ejemplo, llegar a la conclusión de que ya había cumplido la pena o que no debería estar prisionero. Eso forma una situación explosiva, una situación macabra, un grado de horrores, que fue lo que pasó en Manaus, porque Manaus es simplemente un reflejo de un enfrentamiento de crímenes, de gangues organizadas, ¿no?, que están en confronto nacionalmente, que tienen una estructura de tráfico de armas que la policía siquiera tiene control, o mejor dicho, una parte de la policía está simplemente controlada por el crimen organizado. Entonces, explosiones como esta son totalmente previsibles, y si no hay una reforma profunda, estructurante, primero para dar un sentido humanitario a ese presidio, otras explosiones macabras como esas van a ocurrir seguramente. Claro que Michel Temer puso como ministro de la justicia el nombre de Alexandre Moraes, que tiene una trayectoria de confronto, ¿no?, de truculencia, cuando fue secretario de la justicia de São Paulo. Y además, antes de ser secretario de justicia de São Paulo, Alexandre Moraes, que hoy es ministro, fue también abogado de sectores vinculado al narcotráfico. Entonces tiene una trayectoria muy preocupante, muy oscura, no debería estar en ese cargo, además porque no tiene nada que ver con políticas de derechos humanos. Aliás, le rechaza ese tipo de políticas que son para incorporar, para incluir la gente, y va mucho más por una política de confronto. Y en la política de un confronto, en un sistema que está crónicamente enfermo, en crisis profunda, eso no da ninguna solución a no ser mayor violencia, mayores horrores, con muchos de los prisioneros siendo decapitados, provocando un verdadero show macabro en la sociedad brasileña, que refleja ahí en esa explosión de Manaus también las desigualdades que están presentes en la sociedad brasileña. O sea, abandonar la política de derechos humanos agrava toda esta política presidional en Brasil. Hay un dato muy importante que debe ser mencionado, que ese presidio de Manaus, en la Amazonas, es un presidio privatizado. O sea, los privatistas tenían ese presidio como una especie de ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo macabro. Porque ahí había un número que era casi 40% de prisioneros que no deberían estar, que no podrían estar, que no tienen la capacidad. Y eso conforma una combustión completamente explosiva, un caldeirão explosivo, que evidentemente revela la deshumanidad administrativa de esta política que rechaza los derechos humanos. Segundo, que tiene el interés de ganar plata con la prisión de gente que está en el último escalón de la sociedad brasileña, que por demás muy excluyente todavía, sobre todo ahora que están siendo destruidos muchos de los mecanismos de inclusión social que tenían la política de Lula y de Dilma.

la venta de las gasolinas, del diésel y de los energéticos. Fue el único partido, lo repito, que votó en contra. Porque ahora hay quienes salen a protestar, pero en su momento no han sabido estar a la altura de las circunstancias. Bueno, ahora mismo vamos a proponer y se va a convocar a todos los diputados para que se reúnan, para que se convoque un periodo extraordinario con urgencia, se modifique la ley de ingresos y se reponga el procedimiento. Esto es lo que va a hacer Morena el día de hoy. También aprovecho para enviar un mensaje, un llamamiento respetuoso a todos los militantes de Morena, simpatizantes de Morena, para que no participemos en ningún acto vandálico de saqueo. Nosotros buscamos el cambio por la vía pacífica y no hay que caer en la trampa de la violencia. Hay gente, hay ciudadanos que de manera espontánea están participando en esos actos. Lo hacen por rabia, para desquitarse, porque piensan que así van a resolver el problema. Pero hay también otros que están siendo manipulados por la misma derecha, por los conservadores, por la mafia del poder, porque lo que quieren es que nos distraigamos, que la nota sea el caos, ¿sí? Y luego viene el repudio y al mismo tiempo infunden miedo. Son estrategias fascistas para dominar mediante el terror. Nosotros no vamos a caer en esa trampa. Nosotros queremos poner orden en el caos. Para eso es nuestra lucha. Queremos cambiar este régimen corrupto, que es el que está propiciando un desorden que puede ser un desorden bien organizado para evitar un verdadero cambio. Carlos Ventura Callejas es coordinador del Centro de Derechos Humanos Fray Victoria e integrante del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. Actualmente los esfuerzos de la sociedad civil en los primeros días del año han ido por diferentes pistas. Una de ellas es el iniciar algunas acciones jurisdiccionales, por ejemplo el amparo, pero también otras relacionadas con la organización. En efecto, creemos que de continuar el descontento social y el aumento de la organización social, es probable que el Estado mexicano retroceda en esta decisión, aunque con el anuncio del presidente, pues no se ve muy alentador, porque la confrontación puede ser todavía mayor entre dos posturas: una de un gobierno como el que actualmente tenemos, que defiende intereses sobre todo de grandes transnacionales, internacionales, y el descontento de la sociedad civil, sobre todo de los sectores que históricamente han sido afectados. Esa es la tensión que tenemos ahora. El proceso organizativo está avanzando con la intención efectivamente de revertir esta decisión que impuso el Estado mexicano a partir del 1 de enero. El contexto más general es que efectivamente estos son los primeros efectos de las reformas estructurales, particularmente la reforma energética, que trae consigo, bueno, el retiro de subsidios, por ejemplo, a combustibles, lo que repercute en el aumento ahora de hasta un 20% en los costos. Los efectos todavía no los vemos en su plenitud, porque ahora es por los combustibles, pero también aumentará la conflictividad en los diferentes territorios por la implementación de reformas como la energética. Evidentemente el panorama es desolador, sobre todo afectando a los hogares mexicanos, hoy particularmente no solo en los transportes públicos y privados, sino también en la distribución de alimentos, lo cual preocupa todavía más, porque apenas son 5 días del 2017 y tenemos aumentos en el gas de uso doméstico, en las gasolinas, combustibles, diésel, pero además también en productos de la canasta básica, como el precio de la tortilla, que es un alimento básico para todas las mesas y los hogares mexicanos. El análisis que hemos hecho en estos días tan complicados para México, porque tengo que decirles que no solo es en la Ciudad de México, tiene un epicentro muy importante en la Ciudad de México y sus alrededores, que es el Estado de México, pero en realidad en la mayoría de los estados de la República se han estado manifestando no solo, digamos, agrupaciones políticas, sociales, campesinas, sino el ciudadano y la ciudadana de a pie, aquel que está sintiendo efectivamente la afectación muy directa desde la primera hora del primer día de este año. Y efectivamente el descontento ha ido en aumento. Lo que hemos documentado las organizaciones defensoras de derechos humanos es que hay una intención, digamos, del Estado de poder desactivar el incremento del descontento y por tanto de la manifestación y la protesta social. Y hemos visto que efectivamente hay muchos mensajes que están generando un clima totalmente caótico, que es un caldo de cultivo efectivamente para la represión que pudiera, digamos, hacer el Estado mexicano. Más protestas y actos de desobediencia civil están programados para los próximos días. El exdiputado federal y dirigente de la Asamblea Nacional por la Independencia de México, Gerardo Fernández Noroña, propone una solución efectiva para el próximo día 14. Estoy proponiendo que sea el 14 de enero, la vuelvo a poner en el centro. Al mediodía vayamos a la gasolinería y dividimos entre 1.35 la cantidad que salga en el despachador y solo se pagará el resultado, que será menos de la cantidad ahí mencionada. O sea, le descontaríamos 35% en promedio de impuestos que le están cargando al precio de la gasolina. Es ilegal, es público, es no violento, es consciente, pero no les alcanzan las cárceles para millones llevarnos a la cárcel por no pagar. Es necesaria una rebelión del pueblo no violenta para remover al actual gobierno corrupto y contrario a los intereses nacionales. Una vez lograda la renuncia de Enrique Peña Nieto, convocar a elecciones extraordinarias de presidente y convocar a un Congreso Constituyente. Este es el camino que se debe tomar, sin duda, acota Fernández Noroña. Y por el lado zapatista, el comandante Moisés invita a la ciudadanía a construir patria. Escuchemos. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México. Primero de enero de 1917. Hermanas y hermanos del Congreso Nacional Indígena. Compañeras, compañeros y compañeroas de la Sexta Nacional e Internacional. Pueblos de México y del mundo. Hace 23 años nos alzamos en armas contra el olvido. La indignación y la desesperación nos obligaron a disponernos a morir para vivir. Para vivir de la única forma que vale la pena vivir. Con libertad, con justicia, con democracia. El pueblo de México nos miró y nos habló. Nos dijo que nuestra lucha y nuestras demandas son justas, pero que no está de acuerdo con la violencia. Conforme se fueron conociendo las condiciones inhumanas de nuestra vida y nuestra muerte, en todas partes se estuvo de acuerdo en que las causas de nuestro alzamiento no se podían cuestionar, aunque sí la forma en que se manifestó nuestra inconformidad. Ahora, las condiciones del pueblo de México, en el campo y la ciudad, peor que hace 23 años. La pobreza, la desesperación, la muerte, la destrucción, no son solo para quienes poblaron originalmente estas tierras. Ahora la desgracia alcanza a todas y a todos. La crisis afecta también a quienes se creían a salvo y pensaban que la pesadilla era solo para quienes viven y mueren abajo. Gobiernos vienen y van de diferentes colores y banderas. Lo único que hacen es empeorar las cosas. Con sus políticas, lo único que hacen es que la miseria, la destrucción y la muerte lleguen a más y más gente. Ahora, nuestras hermanas y hermanos de las organizaciones, barrios, naciones, tribus y pueblos originarios organizados en el Congreso Nacional Indígena han decidido gritar su ya basta. Han decidido que no van a permitir que se siga destruyendo nuestro país. Han decidido de no dejar que el pueblo y su historia mueran por las enfermedades que es el sistema capitalista. Un sistema que en todo el mundo explota, despoja, reprime y desprecia a los seres humanos y a la naturaleza. El Congreso Nacional Indígena ha decidido luchar por sanar nuestros suelos y nuestros cielos, y lo han decidido hacer por los caminos civiles y pacíficos. Sus causas son justas y negables. ¿Quién les cuestionará ahora el camino que han elegido y al que nos están llamando a todas, a todos y todoas? Si no se respeta, si no se saluda, si no se apoya su lucha y el camino que siguen, entonces, ¿qué mensaje dan como sociedad? ¿Qué caminos le dejan a la indignación? Hace 23 años iniciamos nuestro alzamiento, pero nuestro camino era excluyente. No podían participar todas, todos. Ahora, el Congreso Nacional Indígena nos llama a una lucha a que podemos participar todos, todas, sin importar la edad, el color, el tamaño, la raza, la religión, la lengua, la paga, el conocimiento, la fuerza física, la cultura, la preferencia sexual. Quienes viven, luchan y mueren en el campo y la ciudad tienen ahora un camino de lucha donde se unen con otras y otros. La lucha a la que nos llama y nos invita el Congreso Nacional Indígena es una lucha por la vida, con libertad, con justicia, con democracia, con dignidad. ¿Quién se atreve a decir que es una lucha mala? Es la hora de todo el pueblo trabajador, junto con los pueblos originarios, cobijados por la bandera del Congreso Nacional Indígena, que es la bandera de los originarios. Se unan en esta lucha, que es para quienes no tienen nada más que dolor, rabia y desesperación. Es la hora de los pueblos de todos, del campo y de la ciudad. Eso es lo que nos está diciendo el Congreso Nacional Indígena. Nos está diciendo de que ya basta de esperar que otros u otras quieren decirnos qué hacer y cómo, que nos quieren mandar, que nos quieren dirigir, que nos quieren engañar con promesas y mentiras descaradas. Nos está diciendo que cada quien en su lugar, con un modo, con sus tiempos, se mande y al mismo tiempo y al mismo que los mismos pueblos se dirigen a sí mismos, que no más mentiras, que no más engaños, que no más políticos que solo ven su trabajo de gobierno como una riqueza de robar, de traicionar, de venderse. Nos está diciendo que hay que luchar por la verdad y la justicia. Nos está diciendo que hay que luchar por la democracia, que quiere decir que el mismo pueblo manda. Nos está diciendo que hay que luchar por la libertad. Son sabedoras y sabedores quienes están en el Congreso Nacional Indígena. Llevan siglos resistiendo y luchando por la vida. Saben de resistencia, saben de rebeldía, saben de lucha, saben de vida. Saben quién es el responsable de los dolores que azotan a todas y a todos, y en todas partes, todo el tiempo. Al Congreso Nacional Indígena, por esta lucha que hoy emprende, lo van a atacar, lo van a calumniar, lo van a querer dividir, lo van a querer comprar. Van a buscar por todos los medios que se rindan, que se vendan, que se claudiquen. pero no van a poder. Llevamos más de 20 años de conocernos personalmente y más de 500 años de conocernos en destrucción, en muerte, en desprecio, en robo, en explotación, en historia. Su fortaleza, su decisión, su compromiso no viene de sí mismos, de sí mismas. Viene de las organizaciones, barrios, naciones, tribus y pueblos originarios en los que nacieron y se formaron. Nosotras, nosotros, zapatistas, nos preparamos 10 años para iniciar nuestra lucha un primero de enero de hace 23 años. El Congreso Nacional Indígena se preparó 20 años para llegar a este día, mostrarnos un buen camino. Si lo seguimos o no, ya será decisión de cada quien. El Congreso Nacional Indígena va a hablar con verdad, va a escuchar con atención. No es juego su lucha del Congreso Nacional Indígena. Ellas y ellos nos han dicho que van por todo, para todas y para todos. Y eso quiere decir que van por el respeto de los derechos humanos, van por la libertad de todas y todos los presos políticos, van por la presentación con vida de las desaparecidas y desaparecidos, van por la justicia para quienes han sido asesinados, van por verdad y justicia para los 46 ausentes de Ayotzinapa, van por apoyo a los campesinos y respeto a la madre tierra, van por una vivienda digna para todos los de abajo, van por alimentación suficiente para todos los desamparados, van por trabajo digno y salario justo para los trabajadores del campo y de la ciudad, van por salud completa y gratuita para todos los trabajadores, van por educación libre, gratuita, laica y científica, van por la tierra para quienes la trabaja, van por las fábricas para los obreros y obreras, van por las tiendas y bancos para los empleados y empleadas, van por el respeto al comercio ambulante y al pequeño y mediano comercio, van por el transporte público y comercial para quienes conducen los vehículos, van por el campo para los campesinos, van por la ciudad para los ciudadanos, van por el territorio para los pueblos originarios, van por la autonomía, van por la autogestión, van por el respeto a toda forma de vida, van por las artes y las ciencias, van por la libertad de pensamiento, de palabra, de creación, van por la libertad, la justicia y la democracia para México de abajo. A eso nos están llamando. Cada quien podrá decidir si esa lucha es buena, si es buena esa idea, si responde o no al llamado que hacen. Nosotras, nosotros, como zapatistas que somos, respondemos sí. Vamos con ustedes, sí vamos con el Congreso Nacional Indígena. Veremos la forma de apoyarlos con toda nuestra fuerza. Los apoyaremos porque la lucha que ustedes proponen, hermanas y hermanos del Congreso Nacional Indígena, es tal vez la última oportunidad de que estos suelos y estos cielos no desaparezcan en medio de la destrucción y la muerte. Así que solo tenemos que decirles, escuchen el corazón, el dolor y la rabia que hay en todos los rincones de este país. Caminen y que retiemble en sus centros la tierra con sus pasos. Que se asombren estos suelos mexicanos, que los cielos los miren con sorpresa y admiración. Que los pueblos del mundo, en la decisión y firmeza de ustedes, aprendan y se animen. Y sobre todo, no importa qué paso, qué pase, ni todo lo que tienen en contra, no importa que los ataquen de todas las formas, como quiera, no se rindan, no se vendan, no claudiquen. Libertad, justicia, democracia, desde las montañas del sureste mexicano, a nombre de las mujeres, hombres, niños y ancianos del EZLN. Su comandante insurgente Moisés, México, enero de 2017. Así clausuramos esto, compañeros. Siendo a las 16 horas con 21 minutos. ¿Dónde están los corazones? ¿Dónde tenemos los pulmones? ¿Dónde tenemos las razones? Queda mucho que hacer, queda mucho caminar, queda mucho construir sobre la sangre de nuestro pueblo. Aquí concluye esta edición del semanario El Sur en el Norte. Agradecemos la colaboración de todos los medios y personas que hicieron posible este programa, el mismo que es producido gracias a las generosas donaciones de las y los radioyentes. A nombre de Toshli y Edorma Martínez, se despide tu amigo de siempre, Fernando Velázquez. Gracias por acompañarnos.